identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 8 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 30 de abril de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. Hoy comenzamos de una manera diferente, porque mañana, primero de mayo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana arriba a su 65 aniversario. En esa fecha de 1949, la única emisora puramente cultural del Ecuador salió al aire por primera vez con la intención de promover el trabajo de la joven institución que la auspiciaba desde entonces. Una rica historia en la comunicación ha marcado la labor de muchos compañeros y compañeras durante estos años. Llegue a todos los que ya no están y a los que la hacemos posible en la actualidad nuestra más calurosa felicitación, y hacemos patente el compromiso de fortalecer cada día nuestra programación, marcando la diferencia en el dial. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Continúan los festejos por el Día Internacional del Libro. El Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, escenificó obra Signos. Intensa actividad cumple la Corporación Danzando Tierra. El fútbol llegó a la pantalla de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lanzamiento del libro Oniria, compañía limitada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SOAI. En el ámbito internacional conocerá sobre la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2014. Le informaré sobre la reunión que sostienen los ministros de Cultura de América del Sur y los países árabes en Arabia Saudí. La soprano española Montserrat Caballé fue imputada por fraude fiscal y ya se anunció la 21ª edición de las Romerías de Mayo en la ciudad cubana de Holguín. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos hablará de Eugenio Espejo en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. La confianza informativa. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 30 de abril de 1531, el portugués Martín Alonso de Sousa desembarca en la bahía de Guanabara, Brasil, lugar donde más tarde se alzaría Río de Janeiro. Este día de 1789, George Washington jura su cargo como primer presidente de los Estados Unidos de América. En igual fecha, pero de 1945, Adolfo Hitler se suicida en su búnker de Berlín ante la llegada de las tropas soviéticas. Junto a él, se quitan la vida su esposa Eva Braun y toda la familia Goebbels. Un día como hoy, pero de 1948, en Bogotá, Colombia, se crea la OEA, con la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Hoy es el Día Internacional del Jazz, proclamado por la UNESCO en el 2011. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos y su par peruano Ollanta Humala inauguraron ayer la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2014, que rendirá honores a la literatura peruana. Invitado especial de la cita, Perú desplegará todas sus galas con unos 15.000 volúmenes de 1.149 títulos de más de 80 casas editoriales, muchas de ellas de reciente creación, y 40 autores de varias generaciones. Arabia Saudí. Ministros y demás autoridades de cultura de América del Sur y los países árabes se pronunciaron ayer en Riad por impulsar proyectos de cooperación en el campo de las artes, teatro, museos y publicaciones. Los participantes en la tercera reunión de titulares de cultura del mecanismo ASPA, creado en Brasil en 2005, analizaron los documentos discutidos y preparados por viceministros del ramo durante un encuentro efectuado anteriormente. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. La confianza informativa. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala de conciertos de la Casa de la Cultura Núcleo de la Suay se presentó el libro Oniria, Compañía Limitada, una publicación de la colección Letra Abierta de la entidad. Francisco Torres nos trae la información. El libro Oniria, Compañía Limitada recoge poemas de 11 autores jóvenes de la ciudad de Cuenca. Es el resultado del taller de poesía organizado por Mecánica Giratoria, que fue dictado por el poeta Roy Sigüenza entre octubre y diciembre del año pasado. Los autores son Juan David Acurio, David Arias, Sebastián Ávila, Alexander Ávila, Bernardo López, Kevin Moscoso, Mauricio Pino, Diego Salazar, Santiago Silva, Nicole Villa y Daniela Bisnay. Roy Sigüenza, orador del taller de poesía organizado por Mecánica Giratoria, señala que el libro Oniria, Compañía Limitada, podría ser el desembarcadero que le hacía falta a la poesía cuencana para que arribe esta nueva forma de belleza, que es el fin de todo poema, quizás más promiscua, ensimismada y violenta, pero por eso mismo más deslumbrante y anhelada. Para Identidad, Francisco Torres. La Embajada de Brasil y la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la muestra El Fútbol en el Cine Brasileño. Jaime Chiluisa nos tiene los pormenores. El fútbol está lleno de historias fantásticas de grandes personajes con caminos de película para llegar al éxito. Delanteros, mediocampistas o arqueros que salieron desde el fondo para subir a la cima, de los cuales poco se habla. ¿Cuánto tiene la historia del fútbol que contar? Más allá de cuerpos ágiles y el ansia de derrotar al adversario, existen historias que transmitir sobre el rey de los deportes, razón por la cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra El Fútbol en el Cine Brasileño. Cristina Moreno, programadora de eventos de la Cinemateca, nos comenta más detalles sobre la muestra. En sí son 6 producciones que te hacen vivir la efervescencia del fútbol. Es de, es un año del Mundial y el fútbol es una expresión popular que despierta pasiones, la efervescencia de la gente. Y en cada uno de estos films, si bien hay unas son historias de amor, como el de Matrimonio de Romeo y Julieta, que es un film bastante interesante que tiene que por conquistar a la persona amada, finge ser de un equipo contrario, y cuando tú eres hincha de corazón, realmente le causa a la persona que le toca fingir, realmente le causa un gran problema. Hoy el público podrá disfrutar de Heleno de José Enríquez Fonseca, que cuenta la historia de Heleno de Freitas, quien defendía el equipo Botafogo y tenía todo para ser el mayor jugador de Brasil. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y el libertinaje que guiaba su vida cambiaron su brillante destino. Terminó abandonado en un sanitario y, víctima de la sífilis, murió a los 39 años de edad. La muestra está abierta al público desde el 29 de abril hasta el 4 de mayo con entrada gratuita. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Un sombrero de toquilla teje la chola cuencana, como reina y soberana de un mundo de maravilla. Brota una redondilla de la flor de la mancay, que la riegue el yanuncay para tonarla en poesía y rendirle pleitesía con los bardos de la suay. Mote pata, mote pillo, mote sucio, mamá mía, viva la gastronomía de la cual me maravillo. Es el potaje sencillo de nuestra mesa cuencana, siempre está en primera plana de la escala del sabor, orgullo del Ecuador, en forma sencilla y llana. Abdón Calderón cayó en el Pichincha glorioso y al coloniaje oprobioso allí mismo sepultó. El mariscal destacó su gran acción temeraria en la lucha libertaria como ejemplo de virtud para nuestra juventud, como hazaña legendaria. Las décimas de Pepe Regato. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre, con lo mejor de la música del país, y tendrá como invitado al dúo Eraso Garzón, que rinden homenaje a los 65 años de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que serán de su agrado. Entre otros temas, se abordará la gastronomía quiteña y estará invitado Omar Paredes, líder afro de los obreros migrantes en Nueva York. A las 12:30 de la tarde podrá informarse en Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, entrevistará a Ramiro Caiza, quien brindará detalles del Congreso Internacional de Gestión Cultural. Estas son algunas de las opciones que le brinda Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos de Eugenio Espejo en la sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La soprano española Montserrat Caballé fue citada a declarar en un juzgado de Barcelona, imputada de un fraude fiscal por 500.000 euros a la Hacienda Pública, informaron ayer fuentes judiciales. Caballé deberá comparecer el venidero 9 de mayo por no declarar una cuenta registrada en un banco de Andorra, en la cual consignaba ingresos de sus recitales en el exterior, según reportes de la prensa regional de Cataluña. Cuba. Ya se anunció la 21ª edición de las romerías de mayo en la ciudad cubana de Holguín. Lo más representativo de la música, la escena y la plástica cubanas concurrirá del 2 al 8 en la 21ª edición de las romerías de mayo, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, según reporta la agencia Prensa Latina. Se trata de un festejo anual que atrae a infinidad de personas del mundo entero que acuden a esa oriental provincia con espíritu de amistad y sin fronteras. Benjamín Carrión. Allí está la Casa de la Cultura Ecuatoriana, obra nuestra, acaso la única auténticamente nuestra. De allí salió la cultura joven que nos alimenta en ciencia, arte, literatura y sobre todo plástica y artesanía. Desde allí nos acercamos al pueblo ecuatoriano, atrajimos la cultura extranjera en todos los niveles. No es cierta la acusación de academismo ni de enclaustración. En la calle, en el campo, el coro, el ballet, el teatro, la investigación folclórica, las exposiciones artesanales que nos revelaron a nosotros mismos lo que podía y lo que valía. Dejamos desde entonces de ser la tierra de nadie en la cultura sobre la que se hacía un arco aéreo de Bogotá a Lima, de Lima a Bogotá. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Corporación Danzando Tierra realiza una intensa actividad cultural en el centro de Quito. Osvaldo Mantilla nos trae los detalles. La Corporación Danzando Tierra se ha convertido en un espacio que conjuga la investigación y formación dancística, teatral y musicológica de Quito desde hace 5 años. Para conocer el trabajo artístico de la corporación, conversamos con su director, Edison Anchundi. Nosotros somos una corporación que se ha venido desarrollando ya más de 6 años. Estamos justamente por cumplir los 6 años, en donde nuestro objetivo principal ha sido la recuperación, ¿no?, de nuestro acervo dancístico patrimonial, especialmente enfocado en lo que es el centro histórico, llevando a escenario nuestras leyendas, tradiciones, cuentos, por medio de un marco teatral y dancístico, recopilando y haciendo investigaciones sobre nuestra música mestiza, especialmente, que poco a poco como que se está perdiendo, se está durmiendo. Entonces nosotros llevamos de escena por medio de cuentos y de personajes estas leyendas, estas tradiciones. ¿Cuántos integran esta corporación? Bueno, al momento nosotros somos alrededor de 60 personas integrando la corporación. Están divididos en el grupo de jóvenes, que es el grupo de élite que está bailando, el grupo de adultos, que tiene más alrededor de unos 7 meses que se formó, y la escuela, ¿no?, que son todos los jóvenes que están aspirando a entrar al ballet ya élite. ¿Cómo se financia esta corporación? Por el momento nosotros buscamos nos autofinanciamos buscando presentaciones tanto con el municipio, con el consejo provincial, pero estamos buscando instituciones que nos apoyen para el financiamiento de este proyecto, ¿no? Claro. Este gran proyecto. La corporación presentará el 14 de mayo a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el evento Quito, una ciudad con alma, remarcada en la historia del padre Almeida. Además, será el lanzamiento oficial del grupo dancístico de adultos de la corporación con la coreografía Luz de mi Quito, una estampa de nuestros ritmos mestizos como pasillos, tonadas, pasacalles. Si desea tener mayor contacto con la corporación Danzando Tierra y conocer la labor que realizan, puede acercarse a su local ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Marcos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Dentro del cuarto festival de música y danza, Los Cuerpos Danzan, que contó con la participación de grupos de varios países y de Ecuador, el grupo mexicano de danza CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea, escenificó la obra Signos. Los detalles con Patricia Robalino. Con ocasión de conmemorarse el mes de la danza, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el Ballet Los Andes y nuestra institución presentaron una serie de actuaciones dancísticas con la participación de excelentes bailarines de Chile, México y Ecuador. El público disfrutó de este espectáculo que concitó gran cantidad de espectadores. Luego de la presentación, conversamos con el bailarín Diego Basantes del Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC sobre lo que significó la preparación del montaje de la obra. La obra que presentamos se llama Signos, el cuerpo de la noche. El coreógrafo es Oscar Rubalcaba y habla de este enfrentamiento social, tanto de hombres como mujeres, más no la posición de que el hombre sea superior a la mujer ni que la mujer sea superior al hombre. Es un enfrentamiento de pensamientos, de movimiento, de la sociedad en sí. Con este festival se logró una danza solidaria y activa. Los Cuerpos Danzan permitieron ver el movimiento a través de la música. Con esta presentación culminó la temporada más importante del año para este género artístico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Con el motivo de promover la lectura, continúan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los festejos por el Día Internacional del Libro. Yesmani Gómez con la información. Reza un sabio pensamiento: la lectura de un libro ennoblece al alma y acaricia la razón. La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa este miércoles los festejos por el Día Internacional del Libro, celebrado en fecha reciente. La Sala Benjamín Carrión es el lugar de cita donde escritores, artistas y literatos se darán las manos para reflexionar sobre el camino de la literatura actual y el valor de la lectura en la autoformación de las naciones. En el evento presidido por el Club de Poesía La Delicia se abordarán temas, además, como la prosa poética y la tendencia del verso contemporáneo. Yesmani Gómez, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, este espacio lo dedicaremos a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hijo del indígena Luis Chusik, de Cajamarca, de la Sierra Norte del Perú, de una familia de picapedreros, quien llega a Quito como paje del sacerdote y médico José del Rosario. Se dice que su madre, Catalina Aldaz, era una mulata nacida en Quito. Chusik, indio culto, instruido a escondidas por el fray Benítez. Recordemos que en esa época era prohibido que los indios sepan leer. Luis, agradecido con el sacerdote, adopta el apellido Benítez, con el cual contrajo matrimonio con Catalina Aldaz. El origen del apellido Santa Cruz y Espejo no está aún esclarecido. Se cree que al ser evangelizado se le asignó un nombre y apellido cristiano. Espejo no poseía apellidos propios. Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo aprendió sus primeras letras en casa de sus padres y luego se cree en una escuela católica para niños pobres. Existe controversia sobre el origen de este sabio quiteño. Para él fue muy difícil abrirse paso dentro de la clasista sociedad colonial, pero consiguió doctorarse en medicina y poco después en jurisprudencia y derecho canónico. Dentro de la sociedad quiteña, se convirtió en el eje de la vida cultural y propagador de ideas progresistas apoyado por la aristocracia criolla. En 1779, publica su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica terrible a los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. De espíritu sarcástico, vibrante y virulento, este patriota y escritor ecuatoriano, literato y médico, periodista, educador, reformador social, económico y pensador político. A pesar de esto, la vida de Eugenio Espejo estuvo marcada por el mestizaje. Espejo buscó el reconocimiento a través del ejercicio de las letras y de la medicina como una forma de servicio y de compromiso social. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Xungu Misti. Xungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Lanzamiento del libro Oniria, compañía limitada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI. El fútbol llegó a la pantalla de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Intensa actividad cumple la corporación Danzando Tierra. El Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, escenificó obra Signos. Continúan los festejos por el Día Internacional del Libro. En el ámbito internacional conoció sobre la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2014. Le informé sobre la reunión que sostienen los ministros de Cultura de América del Sur y los países árabes en Arabia Saudí. Supo que la soprano española Montserrat Caballé fue imputada por fraude fiscal y le anunciamos el inicio de la 21ª edición de las Romerías de Mayo en la ciudad cubana de Holguín. Llegamos al final de la emisión número 8 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas y amigos, mañana 1 de mayo tendremos una emisión especial de este noticiero. De antemano estamos felicitando a todos los trabajadores en su día y extendemos esa felicitación al colectivo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que arriba precisamente el 1 de mayo a sus 65 años. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.